Bueno, arrancamos tipo onda radio. Dale. La máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esto es La Máquina de Tejer y tenemos el agrado de estar con Damián Cacciari, músico. La Máquina de Tejer. Damián, muchas gracias por recibirme en tu casa. Bueno, gracias a vos, Andrés. Un placer. Muy agradecido de estar acá, la verdad, está de más esta habitación de Muñe, está genial. Que nos interesa, cuánto importa el interés, hay asuntos de estas letras que prefiero no entender. Y bueno, y para empezar, bueno, me gustaría saber cuándo y cómo fue el momento en sí de que te empezó a impactar o que vos te empezaste a vincular también con la música, pero más que nada, más que el vínculo, sino cuando te empezó a atraer, ¿viste? Me pasó algo particular, que a mí hasta los 15, 16 años no me gustaba la música, no escuchaba música. Incluso me acuerdo de ver a mi hermana escuchando música y no entendía por qué a la gente le gustaba tanto la música. Me pasaba eso. Y bueno, después me empiezo a vincular con amigos. Empezamos a ir a los toques de rock, a ver a los buitres. Me hice medio fan. Ahí fue como que empezó el amor hacia la música. Medio de hincha, ¿no? Medio así desde esa pasión, así. Y bueno, después me conseguí una guitarra y un vecino me enseñó unos acordes. Y desde ese momento ya empecé a componer. O sea, aprendí un par de canciones y empecé como quería hacer canciones. Enseguida hacer canciones. O sea, capaz que lo vinculé un poco a que antes yo hacía como cuentitos. Hacía mis dibujos con cuentos. Y hacer discos, hacer canciones era un poco seguir con esa modalidad, pero ahora con la música, ¿no? ¿Y tu hermana, entonces, antes ya tocaba algún instrumento también? No, a mi hermana le gustaba cantar, cantaba de chica. Siempre digo que es impresionante cómo ella desarrollaba la voz y ya cantaba de chiquita, afinado y todo, y yo tuve que como meter mucho para... Ella ya tenía el don. Después cantamos juntos también mucho tiempo. ¿Tenés una hermana? Dos hermanas. Dos hermanas. ¿Y ella también cantaba o no? Ella cantó también. Uh-huh. Sí. ¿Y por ahí no te había llegado tampoco? No. Yo estaba como para otra cosa, no me interesaba eso. Y antes de los 16, o sea, ¿metiste buitres? Pero, o sea, fue nacional lo que te bancó, entonces fue ir a buitres, no algo internacional, como decir, está algún grupo. No, fue, me gustaba, bueno, con los buitres empecé como, copaba mucho el punk. Y yo sigo condenado al perfume de tu amor. Uh-huh. Los Ramones, de acá también escuchaba La Sangre de Verónica, sí. Trotsky, después internacional un poco también, Ataque 77, como ese punk rock, ¿no? Dentro de esa movida fue que empecé. Después me explota la cabeza en realidad y me conecta más con el concepto de la música. Fue Sui Generis. Charly García. Estás buscando un símbolo de paz. Y bueno, y ahí empecé a hacer mis discos. ¿Y eso en qué edad fue más o menos? Y yo ya fue a los 17, 18. O sea, fue bastante intensa esa etapa, ¿no? Sí, mucho descubrimiento. Claro, fue tremendo, fue una edad divina, me acuerdo en el liceo, una edad de la rebeldía también, de mucho disfrute, de mucha presencia. ¿Y ahí en el liceo ya empezaste a hacer tu grupo de amigos para empezar a armar una banda o fue de otro lugar que vino? Sí, siempre igual en un comienzo fue muy de solitario, ¿viste? Siempre fui muy... de estar adentro de mi cuarto grabando, probando cosas, un poco bichito. Después más adelante sí armé las primeras bandas. ¿Que eso ya fue saliendo del liceo entonces? Sí, sí. ¿Saliendo del liceo ahí te pusiste a estudiar música o algo o continuaste? No, nunca estudié música más que esos acordes que me pasaron. Después mis maestros era la escucha, ¿viste? Escuchar discos, sacar canciones. Pude desarrollar ahí el oído en un comienzo. Para poder sacar las canciones y también en teclado, también tocaba bastante el teclado, escuchando a Charlie. Sacando canciones. Entonces te conseguiste una guitarra y sí. Te conseguiste un teclado también. Sí, al tiempo me conseguí un teclado. Ah, sí. Que no era fácil, me imagino, en esa época. Un Casio que lo amaba. Y de ahí tocabas un rato de guitarra, otro rato... Sí, como que pasaba lo de la guitarra hacia el teclado. Uh-huh. También hacía tocar a mi hermana. Mi hermana ya tocaba el teclado, yo tocaba la guitarra. Le enseñaba ahí como unas melodías y tocábamos juntos. Está, ahí metieron dúo entonces sí. Un rato, está. ¿Cómo era ese momento de tocar con tu hermana, esa conexión que estaba bueno, porque ella también estaba ocupada con las mismas músicas que yo escuchaba, entonces como que compartíamos mucho eso. Recuerdo que tocábamos pila el amplague de Charlie, lo sacábamos. Sí. Mi hermana haciendo las voces de María Gabriela, que la guitarrista, y bueno, sacábamos los temas, ahí tocábamos. Y a la vez haciendo, ya empezando a hacer temas propios, ¿no? Y acordate que yo venía medio del punk, entonces tenía como una mezcla entre eso. Habían temas rockeritos así de power chord, pero también estaban los temas tranqui. Que bueno, el primer disco que hago se llama Cuarto, que es en el 2007 por ahí. Y eso tiene una mezcla de todo eso, ¿viste? Como temas re rockeritos, pero también temas re sui generis. Uh-huh. Como esa fusión fue el inicio de mi carrera musical. Ah, ya. ¿Y después cómo continuaste? ¿Cuándo es que más o menos se llega a Individuo? Yo hago un disco que se llama, este que te digo, que se llama Cuarto. Y al año siguiente, que fue un año re intenso, ¿viste? Mi primer noviazgo, pila de preguntas que yo me hacía en ese momento. Y sale un disco que es re polenta, que por ahí tengo el disco físico que lo hice también. Que hay uno solo, en realidad, me lo hice para mí. Ah, se llamó Individuo, ese disco. Que era un disco doble. A partir de ahí, cuando juntaba gente para tocar, la banda se llamaba Individuo. Pero siempre iba como mutando, no era una banda fija. Eso fue en el 2008, 2009 que hice el disco Individuo. Y esa gente que ibas agrupando en tu banda, ¿no? ¿Que eran amigos? ¿Eran gente que conocías, que escuchabas y te gustaba cómo tocaba? ¿Cómo se generaba ese vínculo? Sí, era, en realidad... Con Romina, con mi hermana, que fue la que yo cantaba, que hacíamos ese dúo. Un día nos metimos en un coro, que en realidad nos metimos porque se venía un viaje a Brasil. Queríamos viajar. Y la semana previa nos metimos en el coro, aprendimos los temas y fuimos a Porto Alegre. Ven Magalena Rojão, traz a lenha pro fogão, ven fazer armação. Y ahí conocí a la mayoría de los músicos amigos que después tocaron en Individuo. El Nano, el Divito. ¿Qué canciones hacían en el coro? ¡Pah! No me acuerdo, pero... Aparte yo movía la boca, ni siquiera me la sabía. Pero... Porque era bastante estricto, ¿viste? Había que estudiar, te pasaba un programito para darle eso. Nunca me gustó estudiar. Era música, que es algo que voy para disfrutar. Para disfrutar. Quedó el coro vacío. Me dicen los amigos que tenían que hacerme. Yo le hice. Estuvo buena. Y ahí entonces te conseguiste los amigos que empezaron a tocar contigo. ¿Cómo arranca esa cuestión de bueno, pasarse los temas, ¿no? Esa Bueno, esos primeros encuentros, ¿cómo fueron? Me acuerdo de escuchar, estar en el auto de Nano, que es el que después fue el tecladista de Individuo, y que él, escuchando los temas, dice, pa, oh, esto me encanta, no sé qué, como que... Siempre los músicos que se acercaron fueron medios que se hicieron medio fan de la música, y eso está divino, porque después es lo que mantiene ese disfrute. Ese... No es que yo llamé músico, de, este músico porque es virtuoso, no. A la vez tengo la suerte de que son unos capos, ¿viste? Y se fueron arrimando así, ese grupito que se fue generando, que después dio Individuo. Pero ha pasado mucha gente también, ¿no? Y en ese momento de componer, por ejemplo, ¿no? En esas primeras instancias, ¿se juntaban a zapar algo o se juntaban tipo ya con un plan de, bueno, vamos a hacer estos temas? Generalmente yo tengo más de 22 discos grabados, entonces siempre me llevaba a una presentación. Siempre tenía alguna presentación de disco por año, sacaba uno, entonces había una presentación. Y eso es lo que motivaba a preparar ese show. Entonces nos juntábamos ya el disco que yo grababa en mi casa, y sobre eso se hacían arreglos y eso, pero la canción estaba un poco ya la estructura que yo la llevaba. Pero después de eso ellos le daban esa riqueza musical que le da tener una batería real, porque yo acá las programaba, uh-huh. Un tecladista de verdad, no yo. Entonces ahí se iban armando los toques. Libertad como para salirse, sí, de la estructura. Totalmente, es que para mí eso es clave, que el que esté ahí también lo tome como un juego, como que lo haga suyo primero, y después llegamos juntos y nos comunicamos para esto está bueno, esto funciona, probamos otra cosa. Sí, siempre estuvo esa buena onda. Es clave, ¿no? Para todo. Y bien, eso ha dado el individuo estuvo muchos años así, durando por esas propias ganas de estar. ¿Y ahora se transformó? Ahora no, Individuo en realidad sigue estando. Ahora, justo ahora, estamos como en una pausa. El año que viene vamos a retomar, tenemos un disco para grabar. Fue una necesidad abrirme para mi proyecto solista, tomar otro nombre, porque a veces generaba confusión, que si tocaba solo y era Individuo también. Entonces, un poco separar lo que es la banda de lo que es mi movida más solo. Y bueno, ahí nació Muni. Claro, porque primero, ¿no? Para ubicarnos mejor, sí. Es ¿cuántos años con Individuos vamos? Con Individuos y capaz que 6 años tiene la banda ya. Está, por eso, en esos 6 años mucha relación, gente que pasó, que también claro. que participó y que capaz que ahora no va a participar más, ¿no? Claro, sí. Se solidificó un grupo igual de 4, uh-huh. Que siempre estamos ahí. Y después en la periferia de eso ha habido mucha gente que ha participado, muchos amigos que siempre pueden vuelven. Claro, dependiendo del momento. Sí, ¿no? Sí. Claro, sí. Y el lugar donde se vaya a tocar, donde lo que vayas a presentar. Claro. Esos amigos que siguen en Individuo también tienen otros proyectos. Tienen sus proyectos, sí, obvio. Sí. Y la base en sí de los que quedaron, ¿qué instrumentos son? El Nano, que es la tecla. También ha sido el que mezcla los discos. Él tiene una sala en Progreso, en Canelones, uh-huh. Que es donde grabamos un par de discos. Que toca las teclas y guitarra. Y después está el bajista, que es Enzo, que también es de allá de Canelones. Y Diego Palmerola, que es el batero. Esa es como la base de Individuo. ¿Y ellos colaboran también en Muñe? O sea, en realidad, el otro día invité a Enzo, que es el bajista, a tocar el saxo, en otro rol. Pero van a estar en la vuelta, sí, también, claro. Porque somos amigos, y con eso no se puede. Y además me encanta cómo toca, claro. Entonces. Pero es totalmente distinto Individuo a Muñe, en la sonoridad incluso, y se complementan. Me complementan. Te complementan, perfecto. Sí. Pero antes de llegar a Muñe, entonces, ¿cómo sí. era la composición de Individuo, ¿no? ¿Para dónde salían las composiciones en cuanto a la letra, ¿no? Siempre, como a Individuos también está alimentado por esos discos que yo grababa en mi casa, en mi soledad. Siempre de disco a disco he buscado investigar y romper un poco con lo que venía del disco anterior. hay una línea que se ha marcado y que se ha mantenido, que es la importancia de la letra, ¿sí? De la lírica, el cuestionamiento profundo de las cosas que me pasan y nos pasan. Quizás esa cosa visceral, esa cosa de crítica hacia el amor y eso que se ha mantenido, capaz que ahora con Muñez algo distinto, algo que busca algo un poco más fresco, más de imágenes y más simple. Individuos un poco más, es como cargado, como polentoso, de entrañas, ¿viste? Y eso también se nota en los arreglos musicales, más complejo, más acordes, más rítmica también. Igualmente sigue siendo algo para mí muy importante la letra, lo que transmite la palabra. ¿Tienen como alguna conexión dentro de lo que querés decir, solo que capaz que con otra intención? Con otra intención, con otra silueta, con otra presencia, con otra puesta en escena también. Muñez algo más naif, algo más lúdico. Sí, a mí me da, ahí va, como más, está, como algo más ingenuo. Más de juego, más del momento, juego. Más libre. Sí, igualmente en las letras, y después cuando vi ahora un video que subiste, está, igual siento que hay una intensidad ahí. Sí. Y también está ese juego de que, está, como nombraste recién, de que de repente hay un tema profundo que te toca y lo abordás por distintas aristas. Los últimos 3 discos solista quizás están más tocados con lo que era Individuo, porque Muñe, si bien hay discos que están ahora, están en Spotify y están bajo el nombre de Muñe, en realidad Muñe surge este año post a esos discos, pero toman el nombre de Muñe porque son discos solistas que los grabé yo. En realidad Muñe, con el concepto de la simpleza, es de este año para adelante. Bien, perfecto. Entonces, por eso viste también esas cosas castillos, re visceral y re compleja. Mismo en el video ahí está como... Sí, no, está polenta. Sí, de eso se nutre Individuo y de eso salía Individuo. Y yo pensaba también los temas como para Individuo. Ahora ya es otra cosa, pero el año que viene es cuando se va a presentar el primer disco de Muñe, con ya la estética marcada, esa que te estoy contando, de la simpleza, de lo naif, del juego, de la parte de niño, la parte luminosa también. ¿Va a haber como un juego actoral también en presentación? Sí, va a haber, sí. Va a haber, y ya se están armando 2 o 3 videoclips también para sacar. Veremos cómo viene la nueva etapa. Yo la estoy disfrutando pila. Esta nueva etapa de Muñe surge con estas experimentaciones que vos hacías de estos sets chicos acá en tu casa. Sí, eso fue bien como lo llamé, un tester de un muñeco, que era bien un testeo con los íntimos. Siempre las devoluciones de los íntimos son muy importantes y un poco van armando también al bichito, al Muñe. Y estuvo buenísimo eso, los encuentros acá en este mismo cuarto, como para sacar ideas, para ver cómo me siento yo también con eso. Sigue armándose. ¿Y cuál es la parte que más disfrutás de todo esto que haces dentro de la música, ¿no? De el componer solo, el mostrar de repente, ya sea en un set chico o en uno más, con más gente, o no sé, o de repente ensayos. Lo que siempre disfruté más fue grabar, estar solo en mi cuarto grabando y componiendo a la misma vez que grabo, porque cuando estás grabando uno se deja el margen de libertad para experimentar, y ese momento es hermoso. La composición también se disfruta mucho, pero me está pasando que últimamente estoy disfrutando mucho tocar en vivo, que antes no me pasaba. Disfruto mucho el toque en vivo, porque lo que es, esa frescura a la que se apunta, o la que sucede, en realidad no sé si es forzado que yo elijo ahora ser un poquito más fresco, quizás hasta más comercial, se puede decir, acerca también más a la gente. Entonces se da como una cosa de disfrute en ese momento del toque, que antes capaz que no la tenía tanto. Antes estaba más en mi mundo y la gente ahí estaba buena también, pero ahora es distinto. Es como una cosa más de comunión y más de todos. Sí. Entonces estoy disfrutando mucho el toque en vivo. Sí. Pero en ese momento del toque en vivo te das la libertad como para romper un poquito de lo que es el tema grabado. Obvio, sí. Para jugar con lo que pasa, claro, ahí. Claro, colgarme con algo, sí, sonidos. Se presta para eso, para la presencia, ¿no? Y el juego. Y eso se siente, se transmite. Si uno está ahí con la canción. Sí, sí, disfruto mucho de eso. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.